y le agradecemos al secretario de gobierno, sigue la intendente con el resto de los periodistas. Bueno, Felipe, agradecerte primero que sacamos de la conferencia. ¿Contento con el cronograma que nos armamos? Sí, buenos días chicos, ¿cómo les va? Sí, muy contentos acá desde el área de turismo. Se ha trabajado fuerte para que el domingo 9, empezando con el acto de la independencia, la apertura de la nueva zona del polideportivo que se ha reacondicionado con juegos para niños, hasta el domingo 23 vamos a tener una cantidad de opciones para que los vecinos de Villallende con sus familias puedan disfrutar de obras de teatro, city tours, paseos por las casas más emblemáticas, el paseo Ferrari, ferias de artesanos, la feria agroecológica en la Plaza Manuel Belgrano. Tenemos obviamente también el día de nuestra patrona, ahora subimos la Virgen al cerro y después los actos obviamente del día 16, pero hay un enorme abanico de posibilidades, así que creo que las familias pueden disfrutar Villallende como cada año. Vamos a tener guías, payasos, vamos a tener gente que va a estar dedicado. Les hemos ofrecido un cronograma de actividades con horarios y lugares para que ustedes también nos ayuden a difundirlas, para que la gente sepa a dónde tiene que acudir, en qué horario puntual. Y un dato no menor, porque muchas familias, niñas, niñas, pasan gran parte del polideportivo, que mañana se va a estar reinaugurando esta nueva etapa del poli. Sí, mañana a las 4 de la tarde vamos a dar apertura a toda esta obra que se inició hace unos meses atrás, que comenzó hace unos meses atrás, que es recuperar toda la zona de juego. Se ha hecho un solado, que un paseo que atraviesa el polideportivo con incorporación de árboles, distintas plantas, se ha puesto pasto en toda una zona nueva, se incorporaron todo el mobiliario urbano, que cestos de basura, bancos, y por supuesto juegos y también para el área de fitness. Toda esa zona que quedó muy muy linda, obviamente se están puliendo algunos detalles, va a estar puesta ya en funcionamiento pleno el día de mañana a las 4 de la tarde. Pero anoche puntualmente pasaba por ahí, tipo 9:30 de la noche, ya se han apropiado algunas personas para empezar a hacer ejercicios ahí sobre este solado, este adoquinado que tiene como un dibujo en el paseo, con distintos colores, en negro y natural, que ha quedado muy muy lindo. Mañana van a tener la oportunidad de caminarlos y bueno, esperamos con ansiedad arrancar con la segunda etapa, que es la parte de la cancha de básquet y la cancha de fútbol, así que vamos a trabajarlo también. La última, si te dejamos volver a la reunión, está apuntado obviamente a lo que tiene que ver con las vacaciones de invierno, pero también para el lado del turismo, ¿no? Porque hay muchas actividades que tienen que ver con conocer Villallende, con hacer recorridos por paisajes hermosos que tiene nuestra ciudad. Digo, va para los dos lados. Completamente. Esto también atrae gente. Yo recién comentaba en la reunión de prensa en que tenemos muchos visitantes por el día en Villallende, que quizá no se quedan a dormir, pues vuelven a Córdoba, vuelven a sus lugares, porque Villallende ofrece muchas alternativas para disfrutarlas, el paseo en bicicleta, que son únicos, obviamente estar tan cerca del centro de Córdoba y tener la posibilidad de estar con una naturaleza intacta, tan linda como tenemos Camino del Pan de Azúcar y otros circuitos. Y obviamente esta oferta gastronómica que no para de crecer, que se siguen incorporando diferentes opciones de muy muy buen nivel, la verdad que no le tenemos envidia a ningún otro lugar, porque Villallende se ha conseguido un centro de una oferta gastronómica muy muy valiosa. Se han incorporado, recién comentaba, un restaurante peruano que tiene realmente manjares, comidas muy muy ricas en la oferta. Entonces, toda esta gente que nos visita tiene esa posibilidad de sumarse. Y hay para todos los gustos, obviamente hay desde los muy caros a situaciones mucho más económicas. Creo que Villa Allende está preparada para recibir mucho turismo este que viene a visitarnos por el día, y estamos obviamente con un pendiente para tener una buena oferta de hotelería. Creo que la pandemia perjudicó a algunos emprendimientos que había, que terminaron convirtiéndose en viviendas o en oficinas, pero creo que esa etapa va a llegar cuando recuperemos el hub para quienes quieran acercarse a Córdoba e instalarse directamente en Villa Allende y ir a este centro, porque hoy estamos muy cerca. Realmente no es como pasa en Buenos Aires, que si quedas fuera del centro de Buenos Aires perdés mucho tiempo en ir y volver. Aquí no, acá se puede convivir con actividades en el centro y vivir y parar en Villa Allende. Y obviamente seguimos siendo la capital del golf, así que eso también implica una atracción para determinado perfil de público, pero que para el desarrollo económico, para la consolidación de la identidad de nuestra ciudad, creo que sirve mucho y vamos a continuar trabajándolo con mayores ofertas. Gracias por el rato y felicitaciones. Por favor, Bruno, muchísimas gracias y gracias, chicos. Hasta luego. Chicos, la palabra de Felipe Crespo, secretario de Gobierno, presentación de lo que tiene que ver vacaciones de inviernos vinculado directamente al turismo también. Mañana, hora 16, apertura, eventos, reinauguración, póngale el título que quiera, de un nuevo espacio en el polideportivo. Excelente, Tano querido, excelente allí con toda la información de lo que se viene para las vacaciones de invierno aquí en la villa. Te dejamos liberado y en minutos volvemos con vos, dale. Dale, Fede, nos llevamos todo el cronograma de actividades para después empezar a difundir a través de las redes. Excelente, el Tano Vitra desde las calles de la villa. Bueno, ahí tuvimos en primera persona Felipe Crespo, secretario de Gobierno, contándonos todo lo que se viene aquí en nuestra ciudad. 30 minutos de las 11 en todo el país. Estás en la radio que nos une. Volvemos a canciones. Hasta las 13. Hacemos anexados.